Aldea Global, reconstruyendo la agenda internacional. Thank you. Desconstruyendo la agenda internacional. Bueno, ahí volvemos al Día Global por Radio Voces y Radio Unlar. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué otras novedades tenemos de esas agendas interesantes que podemos traer a este programa donde no sale, digamos, en los titulares de los medios hegemónicos de Argentina? Bueno, hay dos hechos. Uno es histórico, otro es presente. El día de mañana, 4 de junio, se va a conmemorar 30 años de la masacre de Tiananmen, una represión que sucedió en China en el año 1989. Un contexto donde el bipolarismo, o sea, esta división del mundo entre comunismo y capitalismo, estaba cayendo. Había protestas sociales, sobre todo en toda la parte este del mundo, principalmente en Europa y en algunos países de Asia. Mao Zedong había muerto ya y existía una inestabilidad política muy profunda por una demanda de la sociedad civil creciente de mayor apertura tanto económica como política. La clase gobernante, es decir, los del Partido Comunista en China, aceptaron que el camino era abrirse económicamente y empezar a aplicar políticas capitalistas, pero en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, se pusieron firmes, se pusieron reacios en cuanto a la liberalización. Entonces, estas movilizaciones que comienzan a surgir en China en el mes de abril llegaron a contar con más de 2 millones de personas movilizadas en la plaza de Tiananmen, ¿no? La plaza histórica. Y una de las decisiones del Partido Comunista de ese entonces fue contenerla y disuadirla de la forma que sea. Acá se produce la matanza, una gran matanza en donde no hay datos oficiales, porque el gobierno chino, la verdad, que ha sido muy celoso con este tema y ha tratado de silenciarlo desde siempre. Pero algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos estiman que hubo más de 3.000 muertos en estas represiones, ¿no? Esta gran matanza de Tiananmen. Esa es la foto famosa de los tanques, ¿no? Exactamente. Pusieron toda la disposición del ejército para reprimir a la sociedad, tanques, servicios de inteligencia, soldados armados, y empezaron a abrir fuego contra todas estas manifestaciones sin importar a quién disparaban. Hubo encarcelamientos, hubo desaparecidos, hubo persecuciones, extorsiones, y a partir de ese momento, cuando se estabiliza un poco más o menos a nivel político China, la República Popular, comienza una campaña sistemática del olvido, que es como se dice, ¿no? Es un silencio profundo de parte del Partido Comunista a hablar sobre estos hechos. Hay muchos canales en YouTube que son muy interesantes, digamos, donde hacen un recorrido por la población civil y hacen un par de entrevistas en donde la mayoría de las personas, grandes o chicas, no tienen idea de qué es lo que pasó. Jamás vieron la foto de los tanques. Y es como que no, el gobierno hoy en día y hace unos años también habla del tema, pero de manera de decir, hicimos lo que había que hacer, por esto mismo hoy crecemos al ritmo que lo hacemos. Porque contuvimos una guerra civil, contuvimos un estallido, contuvimos el caos. Sí, por así Estados decirlo. Unidos, volviendo a lo anterior, hizo lo mismo con todas las revueltas obreras y huelgas generales que hubo al principio del siglo XX, igual que en Argentina. Y que seguro que si a Estados Unidos le preguntás sobre el 1 de mayo y los mártires de Chicago, no tienen ni idea. Totalmente, porque los gobiernos obviamente se empeñan por silenciar o censurar este tipo de conmemoraciones. De hecho, el gobierno chino condena hasta con 3 años de prisión a personas que se expresan públicamente haciendo referencia a estos incidentes y siendo críticos, digamos, ¿no?, con el gobierno. Entonces, por esto mismo también algunos analistas denominan al incidente de Tiananmen como la campaña del olvido por parte del gobierno de China, ¿no? No hablar de esta represión siempre fue un tema tabú. En distintas negociaciones internacionales se planteaba esta cuestión a nivel diplomático y los chinos siempre fueron reacios a que se investigue realmente esto, y era como condición sine qua non para negociar, que no se toque el tema. Por esto mismo también hay bastante silencio, o hubo mucho silencio en todos estos años, y bueno, mañana se conmemoran 30 años, seguramente no va a haber pronunciamiento oficial del gobierno. Obvio. Y bueno, veremos también cómo se lo reconocen a nivel internacional. Sí, es muy interesante también esa foto famosa de esta persona que para los tanques, digamos, que fue muy difícil para el fotógrafo, no me acuerdo el nombre del fotógrafo, para sacar la película de esas fotos, digamos. O sea, no es que no había, o sea, no es que la sacaba y la mandaba por WhatsApp. Claro. No, en esa época fue toda una movida, ¿no? Para poder fue un riesgo que puso en su vida, digamos, porque lo llegaban a atrapar y su destino no era otro que la muerte, digamos. Sí, sí, así. Sí. Obviamente era un corresponsal extranjero, ¿no? Que sacó la foto. Totalmente. Y bueno, y otro de los temas se está dando en Sudán, que también se puede retrotraer hasta 1989. Sudán es un país de África que se ubica al noreste, su capital es Jartum, y en 1989 existe o estalla una revolución, siempre en el contexto, ¿no?, de este marco de revueltas sociales, por mayor libertad, por mayor amplitud de derechos, en un contexto de decadencia y de socialista. En 1989 se produce una revolución, asume Omar. Exactamente. Esa. Sí, sí. Asume en 1989 como presidente, sin embargo, la guerra civil se extiende hasta el año 2005. A pesar de que en el 93 hubo un acuerdo de paz, se llamaba al cese del fuego, se proclama como presidente, pero la guerra civil de hecho se extiende hasta el 2005. Y hoy en día, lo que ha sucedido, que viene sucediendo desde diciembre, producto también de un contexto de crisis económica, alta inflación, escasez de bienes, un malestar de la sociedad, también con unos de los efectos que tuvo también la primavera árabe que estalla en 2011, en donde la sociedad civil se levanta y en conjunto con el ejército deponen a Ahmad Shir después de muchísimos años en poder. Y hoy en día lo que se está viviendo es una situación de estar en su implementación de su territorio, se independiza y se proclama como República del Sudán. O sea, tiene una historia muy compleja que tenemos como que hacer como África misma. Como África misma, exactamente. Entonces, hoy en día existe este acuerdo cívico-militar que se ha originado para derrocar al-Bashir, se ha roto porque la sociedad civil ha empezado a desconfiar de las verdaderas intenciones de la Fuerza Armada, que supuestamente iban a tener el poder y después de 2 años iban a llamar a elecciones libres. Ellos se denominan como el gobierno de transición hacia la democracia. Sin embargo, ahora existe una tensión con las organizaciones de la sociedad civil para que el gobierno pase en realidad a manos civiles y que ellos se encarguen de hacer la transición. Entonces, en este contexto que depuso a al-Bashir, ahora hay un enfrentamiento directo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, y ya lleva habiendo desde fines de mayo, y principio de junio, más de 30 muertos en la represión. Sí, lo mencionamos hace más atrás también, este inicio, digamos, de revueltas en Sudán. Recuerdo, no me acuerdo quién lo trajo, si vos o la Vicky, que... La Vicky había sido. Sí, que... medio raro, digamos, también hay como todo un proceso, digamos, de lo que fue las primaveras árabes. Exacto, es como... Fue como un estallido, y al final después también hay muchas lecturas que al final fue un armado de la CIA y no más que realmente algo realmente organizado. Genuino. Genuino o que iba a buen puerto, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, si bien se sabe de la injerencia que tiene la CIA en países extranjeros, sobre todo en países que son estratégicos. Sudán tiene salida al mar, al noreste de África, o sea, sí, es estratégico también. Siempre hay influencia. Yo creo que utilizan estos movimientos injerencistas algo real que existe en la sociedad civil, que es este cansancio, ¿no?, este malestar que existe con las políticas represivas en lo político. Y utilizan eso para encender la llama, tirar nafta al fuego, como se dice, sí, y dentro del caos ellos mismos sacar su tajada, obviamente, porque... Sí, o sacar de la tajada a alguien. Exactamente, y poner un gobierno que le sea más funcional, sí, a sus intereses, que eso tal cual sucedió con Libia. Hoy en día Libia está fragmentado, no existe Estado de Derecho, hay una guerra civil, está partido en dos. Sin embargo, Estados Unidos se ve beneficiado de esta situación, ya que puede exportar petróleo tranquilamente, digamos, sin que haya un al-Qaddafi que se lo oponga. Sí, y Estados Unidos es Israel. Exactamente, sí, nunca hay que dejar de lado también a Israel. Sobre todo hay que estar al lado. Así que eso es lo que está sucediendo en Sudán del Norte. Protestas masivas contra unas fuerzas armadas que tiene el gobierno. Represión, más de 30 muertos. Bueno, una situación, ¿no?, también medio alarmante, como para que demostrar también que en diferentes rincones del mundo hay mucha inestabilidad y mucha violencia. Bueno, se nos está yendo el programa, quedó un poco una columna que tal vez abordemos la semana que viene, que era ver un poco de Trump y su anuncio de acelerar el viaje espacial y alunar, digamos, hacer un viaje en el cual se va a llegar a la luna, que diferencia con los viajes de Apolo, donde en el 69 supuestamente llegan a la luna, que además la estrategia es no solo llegar a la luna, sino establecer una base en la luna y poder incluso usar elementos de la luna para combustible y poder tener autonomía en la luna. Eso en realidad en colación a un programa de radio que estamos pasando hace un mes en Radio Voce los sábados de 10 a 1 que se llama Coffee Break, Señal y Ruido, que es una tertulia de científicos, propiamente los que hablan son científicos. Y bueno, y el último programa este sábado me pareció muy interesante traer, por lo general no son temas muy, son muy de ciencia y no traen temas tan políticos, como que eso sea una estrategia de Donald Trump para dejar un legado en un posible segundo mandato, porque sería para el 2024. Y bueno, una complejidad interesante. Que para ahondarla profundamente con más tiempo. Que de hecho invito a escuchar el podcast, que los pueden encontrar en un montón de redes, Spotify, Vox, iTunes y otras redes, donde podrías incluso ver el podcast del programa 217, que es ese programa. Ese, no voy a poder hablar de ese programa, ya me está mirando con cara de no está cerrando. pero bueno, sí. Un saludo a toda la audiencia de Radio Voces, de Radio Unlar. Nos estamos encontrando el lunes y el martes de la semana que viene. Y esto ha sido todo por ahora para este programa del Día Global. Un saludo para toda la audiencia también, para María, que nos escucha siempre todos los lunes, fiel oyente de Día Global. También para mis amigos de Perros Mensos, Brujo y Piam. Y saludos a todos los que nos están escuchando. Aldea Global, tu agenda internacional.